sufriendo, por eso vivo penando. Como no te puedo ver, yo te lo digo cantando. Soy el hombre enamorado que por ti anda vagando. Eres rosa de Castilla, eres rosa tempranera. Seré el hombre más feliz cuando sepa que me quieras. Por eso vivo penando, mi florecita ranchera. No me dejes de querer, cuando el destino nos junte me quita de padecer. Ya se despide tu amante que te ofrece su querer. Eres rosa de cabello.